de tanto tiempo de querernos, llegamos al final de nuestro amor. Fue porque no pudimos comprendernos, decirnos un adiós es lo mejor. Fue porque no pudimos comprendernos, decirnos un adiós es lo mejor. Hoy tenemos que tomar nuevos caminos, tal vez no nos volvamos a encontrar. Ya Dios nos señaló nuestros destinos, que todos tenemos que aceptar. Ya Dios nos señaló nuestros destinos, que todos tenemos que aceptar. Por siempre en mi memoria aquel amor que un día nos juramos, que por culpa de los dos pasó a la historia y ya nada mejor que separarnos. Que por culpa de los dos pasó a la historia y ya nada mejor que separarnos. Hoy tenemos que tomar nuevos caminos, tal vez no nos volvamos a encontrar. Ya Dios nos señaló nuestros destinos, que todos tenemos que aceptar. Ya Dios nos señaló nuestros destinos, que todos tenemos que aceptar. Tenemos que tomar nuevos caminos, tal vez no nos volvamos a encontrar. Ya Dios nos señaló nuestros destinos, que todos tenemos que aceptar. Ya Dios nos señaló nuestros destinos, que todos tenemos que aceptar.